a ti decir adiós. Nunca mencionar un perdón. Lo siento, me equivoqué. De rutina en un juego se convirtió y el orgullo es el ganador. Te pierdo amor hoy otra vez. Se terminó de la manera más sencilla, se acabó. Por fin de besos y caricias un millón y te bastó. Se terminó. Para perder hay mil razones, mil motivos, sabes bien. Cuánto te quise yo, que tanto me esforcé. Tal vez pagué, no lo hice bien, no lo hice bien. Quedan recuerdos grabados para el adiós. Nunca mencionar un perdón y la pasión de nuestro amor. Se terminó de la manera más sencilla, se acabó. Perdí de besos y caricias un millón y te bastó. Se terminó. Perder hay mil razones, mil motivos, sabes bien. Cuánto te quise yo, que tanto me esforcé. Tal vez pagué, no lo hice bien, no lo hice bien.